Tú lo que estás tan buena, qué pena que tú estés con él. Sí, cuando tú le des banda, tírame de una vez. Tú lo que estás tan buena, qué pena que tú estés con él. Cuando tú le des banda, tírame de una vez. Saluda ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito. Tú me saludas ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito. Y vamos a hacer a Gurulí. El delito de verdad es aburrí. Y si chocamos de tres como Curry. Y en la mañana walk a shame with the hoodie. Nos involucramos por la noche. La caja de gomita en el baúl del coche. Eso me lo como a tu gusto, oche. Papi y una pepa, noche de derroche. Tú me saludas ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito. Tú me saludas ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito. Si me llamas en privado te copio. No digas nada que me llego. Tú sabes que por ti me he vuelto loco. Yo debiera ser tu ego. Pero lo dejamos al destino mientras nos gozamos la vida. Y es que da más gusto hacerlo escondida. Tú lo que estás tan buena, qué pena que tú te con él. Cuando tú le levantas, tírame de una vez. Tú lo que estás tan buena, qué pena que tú estés con él. Cuando tú le des banda, tírame de una vez. Tú me saludas ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito. Tú me saludas ya casi con piquito. Este negrito contigo qué bonito. Loco por comerme ese golpecito. Buena escondida, hacer un delito.